porque todos tenemos una banda sonora. En la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. La protagonista, la Naranjo. Buenas tardes, Fernando Novo. Hola, buenas tardes, Patricia. Es que no puedo evitarlo, me voy al anuncio de esta bebida refrescante. Ay. Que ahora sale ella mucho, Mónica Naranjo. Es verdad, no Mónica, me acordaba. Mónica que... Limón, Mónica Naranjo. Sí, si Andy Warhol decía que todos tendremos 15 minutos de gloria en ese anuncio, Mónica Naranjo tiene medio segundo, ¿no? Sí, porque es vista y no visto. Vista y no vista, perdón. Sí, pero me imagino que haya cobrado más que tú que yo en un mes. Más que todos los demás actores que salen en el anuncio, seguro. Ah, salen más actores, no me he fijado claro, tanto. Claro, claro, salen unos cuantos. Pero no actores conocidos ni nada, actores de publicidad me refiero. Sí, ah. Pero seguro que ella, pues claro, ha cobrado. Hombre, más. Es Mónica Naranjo, casi nada. Pues sí, Patricia, hoy vamos a repasar un poco los grandes éxitos de Mónica Naranjo y vamos, si puede ser, a conocerla un poquito más a través de su música, porque, bueno, Mónica Naranjo, al igual que otras grandes cantantes, pues llega a un momento de su carrera que su música va a par con su evolución personal. Uh-huh. Hay que decir, pues, que Mónica Naranjo quizás vendió muchos discos en el pasado y actualmente, aunque sigue siendo un peso importante dentro de la industria musical, aunque esta palabra ella no le gusta, la industria, siempre se ha mostrado muy contraria a la industria, hay que, pues como he dicho, aunque empezó vendiendo muchos discos, sobre todo aquí en España, a partir del segundo disco, las ventas han ido disminuyendo, pero a lo contrario que podría pasar con otras artistas, ella como artista ha ido creciendo, con lo cual nunca tiene nada que ver la calidad del producto con las ventas finales. Y Mónica Naranjo, bueno, podía haber seguido esa línea que inició con sus dos primeros trabajos, sí, música pop, el boom comercial, fue sí. El boom. Pero ella siempre fue más inquieta, siempre tenía un mundo interior y muchas cosas que decir y nunca se prestó a ser una marioneta en manos de las discográficas y eso ha llevado pues a que Mónica Naranjo hoy día para mucha gente sea la gran diva de la canción. No sé si tanto como la gran diva, pero una diva de la canción sí. Para mí Mónica Naranjo ha sido, en muchos años, yo creo que no ha vuelto a surgir en el panorama musical español un artista del calibre de Mónica Naranjo. Sí, han surgido nuevos talentos, nuevas cantantes, pero todas muy ñoñas. Ya sabemos que la industria, aquí como dice Mónica Naranjo, está encima de todas las cantantes, vendan mucho o vendan pocos o marionetas. Y bueno, Mónica Naranjo, ya lo veremos a lo largo de este recorrido, por decirlo finamente, cuando le tocan las narices, pues pone tierra de por medio, porque ella dice que ella es una artista, una cantante y no es ningún producto. Pues Mónica Naranjo nació pues en Figueras en el año 1974 y no tuvo una infancia para nada fácil. Se crió en un barrio un tanto marginal donde pues allí había mucho trapicheo, mal ambiente. Y bueno, provenía de una familia bastante humilde, su padre albañil y su madre una ama de casa que también trabajaba pues como asistenta de hogar pues para otras personas. Mónica Naranjo desde muy temprana edad mostró mucho interés por la música y su madre, sobre todo su madre, que es la que más la protegió, hizo un gran esfuerzo porque, como he dicho, era una familia muy humilde, pues para meterla en una escuela pues de música, para que aprendiese a enfocar la voz y demás. Mónica Naranjo se encerraba en su cuarto, su madre sí que la compró un cassette para poder grabar su voz y ella en su habitación, en la soledad de su habitación y acompañándose de los discos de sus ídolos de por aquel entonces, como Aretha Franklin o Mina, pues grababa su voz en cassettes que mandaba a las discográficas. Imagínate tú lo complicado que es cuando un grupo realiza una maqueta que una discográfica te preste atención. Uh-huh. Pues mucho más una niña que claro. tendría 14, 15 años, que alguien se fije en las canciones que graba en una cassette, en un radio cassette normalito. Exacto. En su propia habitación. Que no es como ahora, que bueno, cualquiera en un ordenador puede tener pues una aplicación de estas para grabar voz o un programa, pero estamos hablando de cuando ella era una niña, una adolescente con 14 sí, años. Sí, principios, o sea, de los 90, en el 90. O en el 88, sí, 89, nació, o sea. Nació en el 74, pues igual 90. Y entonces, bueno, pues por esa época no era tan sencillo. A ver, era sencillo, claro que sí, tú podías meter la cassette y darle a grabar. Pero claro, el nivel de claro, audio, la calidad pierde mucho, no está la voz limpia ni clara. Y los ordenadores, no eran como son ahora, ni nadie, pero muy poca gente, no tanta gente, mejor dicho, tenía un ordenador personal en casa. Poquísima gente, el ordenador personal ya en casa yo creo que fue... ¿Ha sido más acá? Sí, a raíz de salir internet, que es cuando la gente pues la empezaba a meter en casa. Mm. Pues Mónica Naranjo, a pesar de todo... mandaba estas cassettes a las discográficas, con lo cual las discográficas pasaban de ella, pero tuvo suerte cuando llegó a manos de un productor llamado Cristóbal Sansano, que sonará mucho porque ha sido constante en la carrera de Mónica Naranjo y más tarde fue su marido también, ajá, con el que tiene un hijo, porque hay que decir que se sabe muy poco de la vida personal de Mónica Naranjo. Pues quedó fascinado por la voz y el entusiasmo de esta chica y le dio una oportunidad a Mónica Naranjo, abandonó su casa para meterse en este proyecto musical a la edad temprana de 16 años. Hay que decir que no era feliz en su casa, había conflictos con su padre, parece ser que no le daba mala vida a su madre y Mónica Naranjo necesitaba también salir de todo ese entorno. Todo esto que ella vivió, todos estos dramas familiares, pues también han servido un poco para que en su música, incluso a día de hoy, tenga ese también lado oscuro, ese dolor que transmite a veces de lo que es la vida, la superación. Ella siempre dijo que vino bien dejar el hogar a tan temprana edad, porque desde dentro, cuando una persona a la que quieres ayudarle, desde dentro es más difícil. Cuando lo ve desde fuera, le resultaba igual más fácil llegar a su madre para adquiere otra ayudar. Perspectiva, ¿no? Sí. Bueno, pues Mónica Naranjo consigue grabar su primer disco allá en el año 1994 con su propio nombre, Mónica Naranjo. Con 20 años, entonces. Sí, muy jovencita. Bueno, no tuvo demasiada suerte aquí en España. Su primer single era la canción El amor coloca, que estamos escuchando de fondo. Sí que José Luis Moreno le dio una oportunidad y le invitó a su programa a cantar esta canción cuando se hacía Entre Amigos, creo que era en los canales autonómicos. Pero aún así todo, la carrera de Mónica Naranjo no logró despuntar aquí, en España. Pues una Mónica Naranjo un poco desanimada por las ganas que ella tenía de triunfar en la música, veía como no acababan de despuntar este trabajo, pero le surgió una oportunidad a través de la discográfica de lanzar este disco en México y fue todo un acierto. El disco se publicó un año después que en España, que salió en el 94, en el 95 pues consiguió llegar al territorio hispanoamericano y logró en total vender más de 2 millones de copias. Mónica Naranjo fue considerada por aquel entonces, los años 90, como una de las máximas cantantes pues de pop de aquella época. Logró sacar muchos singles de éxito, el disco se vendió como rosquillas, pero aquí, en su país, seguía siendo una auténtica desconocida. Vamos a escuchar otra de las canciones que vienen en este primer trabajo, llamado Fuego de Pasión, que es una canción de Donna Summer. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Donna Summer? Ajá. Más tarde hemos hablado de Stock Aitken a Waterman. Los productores británicos, sí, que hicimos un especial. Pues esta es una de las canciones que compusieron para Donna Summer y que Mónica Naddam hizo la traducción y la incluyó en su primer disco y fue single. Bueno, Patricia, pues el éxito de este primer trabajo en Latinoamérica hizo replantarse a la casa discográfica, pues volver a lanzar a Mónica Naranjo en España, algo que ella en un principio se negaba porque la había pasado muy, muy, muy mal y no quería ver repetirse otra vez la historia de no conseguir el éxito no que fue, ansiaba aquí en su en país. En un principio no fue profeta en su tierra. No lo fue. Pero bueno, la oportunidad le vino cuando aquel programa de Antena 3 que presentaba Isabel Gemio, Sorpresa, uh-huh, pues un fan de aquí español, porque tenía fans en España, su primer disco se había publicado y había gente que la conocía, no una gran mayoría, pero sí que había gente que le conocía. Y entonces llevaron allí a Mónica Naranjo, desconocida, que nadie la conocía, pues para darle la sorpresa a este chico, y allí interpretó la nueva canción de su segundo disco, Palabra de Mujer, Desátame. Fue todo un acierto porque a partir de esa actuación el público quedó fascinado por esa cantante desconocida y se la empezó un poco a reclamar en varios programas de televisión y aquí comenzó un poco el boom de aquella Mónica Naranjo que lucía aquel pelo bicolor, ¿te acuerdas? Un lado blanco y otro negro. Sí, pues ese peinado se le hizo el peluquero Rupert cuando iban a comenzar con el primer disco Mónica Naranjo y bueno, no acabó muy bien con él porque pasados unos años Rupert le exigía que se quitase ese peinado porque era idea de él y que era un peinado que él había ideado para Madonna, fíjate tú, que Madonna soñaba con él. Sí. Y que bueno, al final se le regaló a Mónica Naranjo. Sí, es que él la apunta sí, muy alto. A modo de limosna se lo regaló a Mónica Naranjo, ¿no? Porque sí. Claro, lo que tú dices, Madonna estaba, sí, vamos, con unas ganas y de conocer a Rupert. Y se le cruzó Mónica Naranjo, que para aquel entonces no la conocía ni Dios. Ay, Dios y nada, mío. Prefirió a Mónica Naranjo antes que Madonna, que podría ser, pero ay, no me le creo. En fin. Años más tarde, pues le vimos para algunos platos criticándola. Y lo que dijo, pues eso, que no le iba a volver a tocar pues ni un nada. Pelo. Fíjate tú qué problema tendrá Mónica Naranjo, ¿eh? Y después dijo que cuando se quitó el peinado bicolor, perdió todo ese éxito. Y además no creo. Vamos a ver una cosa, que era idea de él. ¿Y qué pasa? Que los o sea, tú ideas teñirte el pelo de rosa y como es idea tuya, ya que nadie sí, más lo haga, que ¿no? Que nadie más lo haga y que se quite el color porque te pertenece a ti. Fíjate tú. Algo que Mónica Naranjo hizo ya, pasado palabra de mujer, que prefirió porque, tenirse bueno, todo el pelo negro. Claro, pero porque ya era otro disco, otro trabajo, bueno, otra etapa, uh-huh. Y también es normal que una vaya cambiando. Anda, que vino aquí Rupert a descubrirnos pues sí. La pólvora. Pues escuchamos un poco este Desátame, que fue lo que desató en este país la locura con Mónica Naranjo. Bueno, este tema se ha bailado por todos los sitios. Por yo todos creo. Los rincones y todas las esquinas. Allá donde íbamos, como sonas este tema, te gustase más, te gustase menos. Mónica Naranjo, se te iba un poquito así la cadera y el pie, ¿eh? Pues este disco, bueno, hay que decir que Mónica Naranjo también tiene unos videoclips impresionantes y aquí en el videoclip de Sátame, pues fue algo polémico, sobre todo en los países latinoamericanos, pues porque Mónica Naranjo salía con ropajes atrevidos, sometiendo a los hombres y rodeada de mujeres que la acariciaban con insinuaciones lésbicas. Hay que decir que para este videoclip Mónica se inspiró en la mitología griega y sobre un capítulo que se titulaba La isla de Lesbos. Dicha isla todavía existe en Grecia y esta isla antiguamente estaba toda ella poblada por mujeres y eran cazadoras de hombres y cuando aparecía algún náufrago los utilizaban solamente para procrear. Si el hombre se había portado bien, no sé qué quieren decir con esto, si daba la talla, le dejaban ir. Y si no, le mataban. Y Mónica Naranjo pues se inspiró en todo esto para este polémico videoclip. A mí no me parece polémico, la verdad, que yo nunca le vi con esos ojos. Pero bueno, parece ser que para cierta gente sí lo fue. Pues vamos a escuchar otra de las grandes canciones, llamada Pantera en Libertad. Es quizás una canción con un mensaje feminista, aunque Mónica Naranjo siempre ha dicho que ella no se considera feminista. Lo fue, dice, pero que ahora mismo ella es neutral. Pero sí que es una canción que representa la libertad como derecho. Hay que decir que Mónica Naranjo, antes que hablaba un poco de la infancia de ella, en el año 2000 en la revista Rolling Stone, pues posaron en un reportaje varias mujeres de la música española en un reportaje contra los malos tratos, donde se encontraba Luz Casal, Alaska, Dover, Ella Baila Sola y por supuesto también pues Mónica Naranjo, quien por aquel entonces dijo que durante 17 años había vivido acobardada y enterrada en un clima de terror y sufrimiento diario por culpa de unas personas más próximas a ella, su padre. Naranjo, pues eso, afirma que el primer recuerdo de su infancia es a su padre dándole una brutal paliza a su madre. Y bueno, por eso también en esta canción, Pantera en Libertad, sabiendo un poco la biografía y las heridas de Mónica Naranjo, también entendemos un poco sus mensajes. Que todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo. Ya lo has oído, continúas en la radiografía, en la sección de Fernando Novo, Revival Musical. Y hoy la máxima protagonista es Mónica Naranjo. Pues sí, Patricia, dejando atrás el disco Palabra de Mujer, solo decir con ya como último que ha llegado a vender más de 3 millones y medio de discos, y de las 10 canciones que contenía este trabajo, 8 de ellas fueron singles, casi nada. Ahí nos hacemos una idea del boom que fue Mónica Naranjo. Tras este disco, pues Mónica Naranjo ya se encontraba preparando otro trabajo, un poco en la línea de Palabra de Mujer, pero un pequeño incidente en un avión en el cual ella viajaba le asustó y le hizo plantarse un poquito, si hubiese pasado algo peor, cómo le gustaría ser recordada en el mundo de la música. Eso hizo que cambiase totalmente el estilo del trabajo que tenía entre manos. Muchas de esas canciones que ya estaban grabadas como maquetas y demás para empezar a darle forma en el estudio de grabación se las cedió a otros cantantes que en otros discos, porque Mónica Naranjo también es compositora y ha compuesto para gente como Ricky Martin, por ejemplo. Pues muchas de esas canciones sí que las cedió a otros artistas y ella empezó prácticamente desde cero a hacer el disco que quería hacer. Y aquí empezamos ya un poco con las grandezas de Mónica Naranjo. Ese disco, llamado Minaj, era un tributo a su cantante favorita, Mina. Aquí escuchamos de fondo Sobreviviré, que en su día ya comentamos que era una canción que nada tiene que ver con la original de Mina. Esta canción pues es más potente, más oscura, más desgarradora y llena de esperanza y afán de superación. En italiano era A Femmine Azzurro, que creo que tú me habías dicho que era Río Azul. No me acuerdo bien. Ya me acuerdo bien. Muy en bien. Su día, Azzurro es azul, sí. Azul. Y bueno, pues Mónica Naranjo con Minaj se quitó esa espinita. Pero la casa de discos no estaba muy de acuerdo con lo que se traía entre manos la Naranjo y decidió en este trabajo darla un poco de vía libre para que hiciera lo que a ella le apetecía en ese momento. Pero dos de las canciones que estaban escritas para el trabajo, que al final no iba a ver la luz, sí que se iban a publicar en este trabajo por si acaso las cosas no funcionaban como ellos querían, porque una discográfica está más al dinero que a la pasión por la música del artista. Pero para sorpresa de todos, esta canción consiguió que el disco arrancase con fuerza, aunque como tiene una palabra mal sonante, en los países hispanoamericanos fue censurada y fue algo que dañó un poco a las ventas del disco al no tener una gran promoción. Escuchamos un poco este Sobreviviré, de sobra conocidos para todos y para muchos la canción más conocida de Mónica. Bueno, eso sí que es marca de la casa, ¿eh? Mucha gente dice, los grititos de música de Mónica Naranjo, ¿no? Ya, hombre, a que no le gusten los gritos puede acabar con dolor de cabeza, pues tengo que decirlo. Porque la muchacha se explaya, ¿eh? Sí, en esta canción sí, sacó toda pecho. Su rabia. No se quedó con nada dentro. No. Pues bien, como he dicho antes, la casa discográfica no confiaba de todo en este trabajo de Mónica Naranjo y dejó pues estas dos canciones que tenía compuestas. Y en la primera edición del disco, estas dos canciones se incluyeron ambas en inglés. Una de ellas, Enamorada. Y en vista de que no funcionaba tan bien el disco como el anterior, Palabra de Mujer, pero es que era muy difícil volver a llegar al millón de copias, pues la casa de discos pues decidió hacer otra edición incluyendo estas dos canciones que estaban cantadas en inglés en español, pues para tener más gancho comercial. Estas canciones eran más comerciales, más en la línea de lo que quería la discográfica, ese pop comercial para que Mónica vendiese. Y bueno, pues sí, aquí escuchamos un poco Enamorada, que no es de sus mejores canciones, pero bueno, fue promocionada con un precioso videoclip. Estás enamorada, enamorada. Duele tanto ver Pues vale, hasta ahora hemos estado escuchando canciones comerciales de Mónica Naranjo, Pop, Dance, con las cuales pues se hizo famosa. Pero yo, mira, quiero poner una canción que no fue single, que viene en este disco Minaj, Siempre fuiste mío, un poco para que veamos la grandeza de Mónica Naranjo como intérprete, como cantante, ¿sabes? Cuando la dejan en su atmósfera y haciendo lo que ella realmente siente. Ahí es donde yo más veo la grandeza, vuelvo a decir, de esta gran artista, y sí que se nos muestra ante todos nosotros como una diva de la canción. Siento a cada paso mil susurros que me incitan a entregarme a ti. Lloros de lamento paseando y regalando más que amores. Es mucha la intranquilidad que me rodea y que me inquieta al no saber de ti. Ahora que es tan tarde pienso en adentrarme. Siento siempre aunque ya no eres mío, más con todo y tanto que me quisiste amar, retomando mi camino sin escudo, sin orgullo, ahora me resbalo. Aquí nos encontramos a una Mónica Naranjo para mí soberbia. Y bueno, tras este disco Minaj, pues el siguiente trabajo, Chicas Malas, pues hay que decir que fue, en mi opinión, como un paso hacia atrás en lo bien que iba enfocada la carrera de Mónica Naranjo. ¿Por qué? Porque en este, para este trabajo, la casa de discos la quería promocionar a nivel internacional. Y pues ella accedió a hacer un disco de pop bailable. Lo malo, a pesar de que tenía buenos productores, que no se la terminó de promocionar fuera de nuestras fronteras, porque la casa discográfica Sony a la que pertenecía por aquel entonces estaba haciendo bastante cambios en la dirección, en la directiva de la discográfica, y entonces dejaron muy aparcado este proyecto de Mónica Naranjo. Qué mala suerte, ¿no? Sí, sí. Incluso el primer, no le acompañó mucho la suerte con este disco, porque incluso el videoclip con que se iba a promocionar la canción Chicas Malas, que era el primer single, fue censurado y se vio años después con la llegada de YouTube. Hasta entonces ese disco, pues la canción la promocionaban, el videoclip, con imágenes de la sesión de fotos que se hizo para el disco. El videoclip no llegó a ver la luz. Si algo yo destaco de este disco es pues una frase que viene en la carátula que alude a la gran frase de My Wedge: las chicas buenas van al cielo, pero las malas van a todas partes. Es de lo mejor de este trabajo. Pero bueno, ya puestos a escuchar alguna canción de este disco, pues nos quedamos con este No voy a llorar, que sí que está dentro de lo mejor del trabajo, tanto vocal, que aquí Mónica Naranjo se sale con este tema. Y bueno, hay que decir que también por aquel entonces fue uno de los videoclips, el videoclip más caro que hizo Mónica Naranjo, que a mí siempre me han encantado sus videoclips, pero mira, precisamente el más caro me parece el más sencillo, pero bueno. Ahora puedo vivir sin ti. Te falta descubrir el amor que por ti yo sentí. Mejor te vas de una Pues bien, después de este trabajo, Mónica Naranjo no conseguía entenderse con su discográfica. Ella siempre dijo que la música es muy bonita, pero que si la gente realmente supiera lo que hay detrás de todo esto, pues... Detrás del negocio, ¿no? De la música. Dijo una palabra malsonante que no voy a decir, pero bueno, os la podéis imaginar. Pues Mónica Naranjo, cansada de ser un producto para las discográficas, frustrada y con las alas, según ella, cortadas, desapareció durante 7 años. Su única aparición fue en aquel especial que se hizo en Televisión Española a Rocío Jurado, donde cantó con ella, hizo un maravilloso dúo con la canción Punto de Partida. Un recopilatorio llamado, no me acuerdo el título, algo, Colección Privada, y un par de canciones nuevas con las cuales promocionó en alguna entrevista, pero no a gran escala, y Mónica Naranjo prácticamente perdida. En el 2008 reapareció pues con Tarántula, un disco con ambientes góticos y de carácter autobiográfico. Este trabajo le devolvió la ilusión por su profesión. Hay que decir que cuando después de Minaj, de Chicas Malas, se encontraba preparando un disco y tenía una canción medio compuesta llamada Europa, que fue el primer single de Tarántula. Aquel proyecto no gustó nada a la discográfica, Mónica Naranjo no quiso ceder, la discográfica no cedió y Mónica Naranjo prefirió irse, porque aquí estamos cansaditos de ver a gente que en el mercado saca trabajos un tanto mediocre, pero prefieren tener un mal disco en el mercado a no tener ninguno, cosa que a Mónica Naranjo le importa un bledo. Claro, eso ya depende del artista, ¿no? Cómo quiera llevar su carrera, y si ella apostó por un trabajo que no era respaldado por la discográfica, bueno, pues tomó la decisión de ella seguir su camino, ¿no? Pues la decisión correcta, porque a veces si la discográfica decide por ti, pueden acabar arruinando tu carrera. Claro, de ahí que el riesgo, ¿no?, que siempre se habla, pues lo mismo le pasa a un actor con uh-huh. este u otro papel, esta u otra película. Claro, sí. El futuro de ese producto, en este caso discográfico, no sabes cuál va a ser. Nadie tiene la bola de cristal ahí. Pero es que aquí nos encontramos ahora que tanto se habla de la piratería, la mala situación que está el mercado discográfico. Para mí, que hay muchos enemigos en el mundo de la música, y lógicamente las ventas hablan, pero el principal enemigo de la música a día de hoy para mí es la propia industria, las propias discográficas, que no dan libertad a los artistas ni tampoco apuestan por artistas que valen y que tienen algo que aportar. Simplemente apuestan por marionetas y por gente que simplemente hacen lo que ya se ha hecho o lo que hace el de al lado. Y entonces eso ha llevado a un momento en el que la gente no se encuentra motivada para comprar un disco del cual solo conoces media canción, porque a veces no te la aprendes ni entera, cuando hace años tú, de un disco, sin tener el disco, te podías conocer 4 canciones completas. Se iban sacando singles. De singles y de éxitos. Ahora mismo, un cantante de los que andan por ahí hoy día, para conocer 4 canciones de ellos, no las conocer de un disco. Hace falta que tenga 10 discos en el mercado para conocer 4 canciones. No cabe duda que la cosa está cambiando y que todos se tienen que adaptar, todos, tanto el cantante, en este caso, el autor, los músicos, la industria, porque la manera de comunicarnos ha cambiado y ha cambiado, bueno, Internet es clave. Y la calidad de los discos, vamos, es que hoy día... Por eso dije antes que para mí Mónica Naranjo es la última gran cantante que ha surgido en este país, porque antes de Mónica Naranjo hubo muchísimas y muchísimos cantantes muy grandes que han quedado para la historia, grandes canciones, pero después de Mónica Naranjo a mí me cuesta, no encuentro a ninguno y ni a ninguna. Yo lo siento, pero hace 15 años que aquí no sale nada bueno. Los que siguen triunfando a día de hoy, grupos que pueden seguir pegando y demás, todos han surgido los últimos en los 90 y a día de hoy por ahí siguen, aunque a mí no me guste su música, pero entiendo que es grupos que han vendido, que tienen una trayectoria, que aunque no me gusten, conozco sus canciones, pero desde hace 12 años para acá, prácticamente del 2000 o finales de los 90, aquí ya nada, apague y vámonos. Llegaron los realities estos de Operación Triunfo y toda esta basura, porque hay que decir que primero se hablaba de la música basura, después llegó la tele basura y ahora estamos con la música basura. ¿Sabes? De hacerlo rápido, comercial y que no vale nada. Pero bueno, vamos a Mónica Naranjo, que ya vale mucho. Con Tarántula, pues el primer single fue esta canción, Europa, una canción larguísima. Y bueno, 7 minutos, 11 segundos dura, sí, exactamente. Sí, porque va cambiando mucho y se vuelve un tema dance delirante, pero es una grandeza. Esta canción de Mónica Naranjo, escuchamos un poquito y ya comentamos. Pues bien, Patricia, esta canción puede ser incluso autobiográfica, aunque se llama Europa, pues eso, la canción habla de una gran diva de la canción, pues que recibía aplausos y la gloria por parte del público y con un pasado, pues eso, brillante. Pero bueno, en el videoclip la vemos que entra como en una especie de crisis de locura con una camisa de fuerza y un ejército de soldados sin rostro. De algún modo es el reflejo de su propia historia personal, como he dicho, una carrera como cantante a punto de desaparecer por un mundo de la industria musical en decadencia. Aquí ella hace esa crítica de que no la dejan crecer realmente como artista la propia industria. Pues eso, el panorama musical, la industria como decadencia, con crisis y mala gestión, que no ayudan para nada, pues eso, a que el artista que realmente ha de brillar pueda brillar. Y aquí ella se equipara un poco a la Europa que fue convertida en escombros por las bombas de la Segunda Guerra Mundial y que a día de hoy Europa vuelve a brillar. Pues eso, la diva que intentaron derribar y que a día de hoy resurge de sus cenizas, luchando, vuelve a brillar. Y tenemos que poquito a poco ir terminando, Fernando. Pues sí, nos despedimos con Make You Rock, que es la última canción que ha sacado Mónica Naranjo. Esta canción no va a pertenecer a su disco, en el cual ya está trabajando en el próximo disco, una ópera rock que está grabando ahora mismo con la Sinfónica de Elche y cuenta con 68 músicos y un coro de 90 personas. Me gusta que Mónica Naranjo venga a lo grande en estos tiempos que las producciones son tan escasas y que ella intente realmente hacer que cuando disfrutamos de un disco disfrutemos tanto de la voz, de la letra y de la producción, que es algo que se está matando. Escuchar este tema, que tiene también unos compases del Small Town Boy de canción que ya hemos escuchado por aquí en Revival Musical. Por esos arreglos, pues eso, Mónica Naranjo es un homenaje, porque ella dice que en los años 80 es cuando se hacía música por el amor al trabajo, porque estoy, ella siempre ataca constantemente a la discográfica. Y esta canción no está a la venta, sino en portales como iTunes, porque ella dice que eso le da más libertad para hacer el trabajo y que no necesita de la política de una discográfica para sacar algo adelante. Pues nada, hasta aquí este repaso a Mónica Naranjo. En próximos programas seguro que caerá alguna otra canción de ella. Aparecerá por ahí otra vez, sí, ¿verdad? Se nos ha quedado fuera Amor y Lujo, que tiene una intro muy especial Muy de Amanda Galas, aporreando un piano, ella poniendo la voz así muy grave, y después se transforma en una canción muy en la onda de Army of Lovers y Crucified, y es también una maravilla, amor y lujo, pero bueno, ya la recuperaremos para otro programa. Perfecto, pues aquí terminamos la sección de Fernando Novo. Amor y lujo, iba a decir, como nombre de tu sección, no, revival musical. Y también terminamos la radiografía por hoy. Muchísimas gracias, Novo. A vosotros. Y te esperamos el próximo miércoles. Que ya nos traerás más músicas de estas que tanto nos gustan. Sí, música New Way de los 80, vamos a disfrutar, grandes canciones. Sabes que a mí me encanta, la década de los 80. Sí, por eso he intentado traer una artista que ha surgido en los años 90 y en los 2000, para no repetirme tanto con los 80, porque ya hemos hecho el de Madonna 80, la bola de cristal. Sí, es verdad. Pues ha tocado algo de los 90 para las generaciones que ya tienen 20 algo años o 30 que también nos puedan escuchar y más mayores, que Mónica Naranjo gusta a todo el mundo, y entonces ya la semana que viene volvemos otra vez con hits de los 80. Es que como nos gusta. Bueno, pues ya la próxima semana Fernando Novo estará con nosotros de nuevo para deleitarnos con su sección musical. Muchas gracias, Fernando. A vosotros. Y hasta la próxima. Y a los oyentes decirles que disfruten de lo que queda de la tarde. A las 9 llega la información deportiva con Víctor Herrero en Aquí hay pelotas, y que una servidora regresa mañana jueves a partir de las 5 de la tarde en esta vuestra emisora Oit Radio Cantabria. Chao.